con esta hermosa lectura del fragmento con el que comienza el vuelo en paracaídas de Vicente Huidobro, abrimos nuestra primera sesión, nuestro primer programa en la Radio Nueva Victoria, con mucho nervio por ser primerizo en esto de la radio, pero a la vez con muchas ganas de transmitir este deseo, este anhelo, este fervor que nos consume por la poesía y que esperamos transmitir a nuestros auditores y a la gente que a través de la señal online visita la radio y que tiene tanto deseo y tanto fervor y esta noche febril se siente tan atraído también por la poesía como lo sentimos nosotros, los poetas locales, los poetas universales, los poetas del mundo, que seguimos respirando desde el principio, desde que la primera voz de Homero ya hace tantos milenios atrás hablara y fijara los primeros poemas en un escrito. Y hoy en día nosotros, miles de años después, seguimos gozando y disfrutando y volando a través de las palabras, de los versos y de las letras que se fabrican en el cielo y que nosotros de alguna manera respiramos día a día. Y que en esta noche vamos a tratar de transmitir junto con Yanina, nuestro invitado Jorge Caucoto, y quien les habla, Antonio Pereira. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Jorge. Hola, muy feliz de estar acompañada de un gran poeta iquiqueño y, por supuesto, de ti, Antonio. Feliz de comenzar esta nueva propuesta que, sin duda, deja espacio abierto a poetas iquiqueños y de otros lugares, que acá en Iquique hace falta un espacio para dejarse llevar por la poesía, las palabras, aquellas que queman nuestra alma. Y feliz, por supuesto, nada más que un poco de nervios, pero que se irá pasando con el tiempo, así que vamos a ir soltándonos de a poco, me imagino, así que feliz por esto y bienvenidos. Bueno, de hecho faltaba un espacio en Iquique para la poesía, y no solo para los poetas locales, los que de cierta otra forma tenemos las redes sociales, tenemos espacios donde decir nuestros poemas, sino que a todos los poetas que están ocultos, que nos atreven a decir sus versos o a darlos a conocer, este va a ser el espacio donde los podemos dar a la luz. Y no solo a nivel local, porque si la radio tiene la llegada online, vamos a poder llegar a prácticamente todo el mundo. Sí, justamente es cierto, porque a través de esta radio online pueden escucharnos en todo el mundo. Así que, chiquillos, el mundo www.radionuevavictoriaonline.com. Sí, bueno, y el día de hoy participando de manera como invitado, Jorge Caucoto probablemente nos acompañe de aquí en adelante, pero tenemos el agrado y el orgullo de presentarlo a él como un poeta consagrado también en Iquique, músico, rockero, y que ha trascendido las fronteras de la música y la poesía, que a veces es muy complejo, ¿no? Y hoy tenemos la posibilidad de estar con él, de compartir con él. Queremos que nos hable un poquito de su propuesta y que nos recite o nos lea o desangre un poco su poesía con nosotros. Bueno, la propuesta mía al comienzo yo hice poesía como unos 15 años más o menos, también escribía relatos. Me puse como meta, como mi maestro Bukowski y Jodorowsky, empezar a los 40 a mostrar las cosas que estaba haciendo, una vez que ya me sentí realmente preparado y que la empecé a probar en distintos foros y en grupos poéticos, tanto de internet o grupos físicos también, estaba a leer mis poemas y tuvieron acogida, entonces ya me sentí mucho más seguro para poderlos dar a conocer. Y ahí me encontré con amigos que tenían una banda y que les faltaban las letras. Yo los fui a grabar en video, carreteábamos también ahí. Y ahí les dije, ya yo les puedo hacer un par de letras. Le hice dos letras, que era El Fondo del Mundo y Mi Mala Buena Suerte. Les gustó. Y de ahí aproveché de ya poner poemas que eran de mi libro inédito que se llama Desierto Océano. Y empezaron a funcionar, a calzar mágicamente, a cuadrarse las letras, los versos y a fusionarse con la fuerza también de la música de mis amigos. Y así fue como nacen Los Torinos. Jorge, disculpa, tú no hablas de un libro que tú tienes publicado. Bueno, de hecho tengo tres libros, dos libros inéditos. Es que ahora, mira, ya la publicación física no es tan importante, ¿no? Claro, porque hay muchos poetas que se dan a conocer, como te decía antes, por las redes sociales, por Facebook. Bueno, por Twitter no sé tanto, que no pongo mucho el Twitter, pero por Facebook. Hay harto poeta bueno que está saliendo y que es una especie de contracultura, es lo que era antes el underground. Yo a los 17 años hacía una revista de Transmetal en editor. Y era solamente por correo, creía con todas las bandas que ahora ya son famosas. Y ese era el circuito, todo por carta, uno mandaba las preguntas, llegaban las respuestas, llegaban los demos, así nos dimos a conocer a los 17 cuando todavía estábamos en dictadura. Y ahora ese mismo sistema del underground se puede ocupar con el Facebook, que es una herramienta fabulosa. Y más es lo mismo que por YouTube. Lo demás. YouTube también a mí me encanta. Me encanta cómo pueden haber tantas voces, tantos canales alternativos. Es una maravilla. Antes lo que uno tenía que leer, buscar tantos libros, ahora está todo. No sé, el que diga que ahora no tiene acceso ya va en uno nomás. Claro, uno difunde sus medios. Uno elige el camino, creo yo. O sea, a cierta edad, cuando ya tiene un raciocinio, una forma de discernir de qué es lo que tú quieres, qué tipo de cultura, qué tipo de información. Pone en Google lo que quiere y sale todo. Está todo. La banda Los Torinos. Y de esa, entonces tú tienes poesía. Ya vamos en el tercer libro, algo que dice. Son dos libros de poesía, como te decía, uno que es Desierto Océano, otro que se llama Plegaria Material, que son más antipoesía, diría yo, y uno de relatos que se llama Cuentos Metaleros. Claro. Que más que nada está la historia del thrash metal, hay varios relatos sobre cómo era la vida en esa época, cómo nos costó también a los primeros thrashers acá en Iquique, a los primeros punkers, los primeros hardcore. Cómo los miraban. Claro, todo, no solo el enfrentarse al medio, que de cierta manera si tú tienes fe en lo que haces, no importa un poco lo que digan los demás, al contrario, te dan más fuerza. Claro. Como que uno se siente al contrario, es elegido. Entonces, a partir de esos relatos, desarrollo el mundo metalero, se puede decir, el mundo del heavy metal en Iquique. Y aparte tengo otros más en preparación que son cuentos y relatos cortos, que es lo que me gusta a mí. Me gusta más el relato corto, que tiene que ver con la poesía también, como entre más se diga con menos palabras es mejor también. ¿Y podrías compartir esta noche? Claro, por supuesto. De hecho, acá nuestro amigo Cristian de Radio Nueva Historia tiene temas de Los Torinos que pone ahí en su programación diaria, lo que se le agradece, igual que todas las bandas locales agradecemos ese espacio y la difusión que da una radio como Nueva Historia, que es luchadora, ¿no? Una radio que se viene fuerte, va a pegar fuerte, porque trae espacio para todo el mundo. Sí, para la cultura en general, y bueno, la poesía es un arte, dentro de la literatura es muy importante, y el hecho de que se difunda y que se siga difundiendo y tener hoy día a un invitado. Voy a leer un poema con letras que se llama Cuando dejes de decir mi nombre. Si dejaras libres las amapolas, una nueva brisa abrazaría tu calle. Las ideas que cuelgas de los cielos tendrían que estornudar su encanto. Si es visión de días venideros, elaborando un vocablo distante, una palabra tuerta, una quijada apunta al límite. Como un sabueso mitológico, me retiro a tiempo de los lugares. Denme la mano temblorosa que limpia la frente sedienta. Anoten mi nombre de cometa para que no me llames entre los alaridos. Tengo los oídos con cera fresca a tus reclamos de sirena incierta. Bien. No sé si sigo, wow. Si sigo leyendo. A mí me gustaría escuchar un tema de Los Torinos, porque bueno, bien yo me he dado a conocer también, más que nada, por un premio que obtuve en el Iquique en 100 palabras. Claro. Fue también por el apoyo de mis amigos y su música y la conjunción que hicimos con Los Torinos. Muy bien, un aplauso. Yo feliz de tenerte y vamos, muchas gracias. ¿Vamos canción? ¿Con un tema? ¿Sí? Los Torinos. Los Torinos. a tener suerte me levanté esa noche. Busqué mi pata de conejo, limpié mi vieja herradura. Froté la imagen sagrada para que todo saliera bien. Peinado como un monje, perfumado como una beata. Limpio como pecado, correcto como todo ideal. Mejor que en mis años mozos me fui por la calle mortal. Se iluminan las manos perdidas antes de abrazar el final. En este camino agotado de tanto buscar el destino casual. Solo quiero que me deje tranquilo, la suerte me quiere matar. La suerte me quiere matar. La suerte me quiere matar. La dicha me abrió sus pupilas, conmigo se puso a andar. Tomamos cerveza en un nicho y todos los juegos ya puedo ganar. La fortuna me comenzó a besar, con todos sus dientes de oro y su lengua de cristal. Pero a cada cariño entregado, alguno moría sin funeral. Solo quiero que me deje tranquilo, la suerte me quiere matar, la suerte me quiere matar, la suerte me quiere matar. Me gané el loto, murió mi vecina, me saqué la rifa, atropellaron al perro, raspé el mejor premio, el canario se fue, encontré una billetera y todo un pueblo se quemó. En el patio brota petróleo y mi madre ya se siente mal. Solo quiero que me deje tranquilo, la suerte me quiere matar, la suerte me quiere matar, la suerte me quiere matar. Bueno, ese era nuestro tema, Mi Mala Buena Suerte, composición en la música de Orlando Valencia Torino y en la letra yo, Jorge Caucoto. Ahora les quiero leer otro poema que se llama Insomnio Futuro, que todavía no lo musicalizamos, pero estábamos viendo con mis amigos también de Los Comodoros que queríamos musicalizar. Bueno, se llama Insomnio Futuro. Fue como el insomnio, la mala noche que pasé, igual al desamparo, el dormir a saltos. La somnolencia de la conciencia, el ronquido interno del intranquilo, un oscuro parpadear de sueños perdidos. No se descansa con el corazón despierto, pensando en el desayuno, las faltas, pecado de modorra. El mañana pesa como catedral de acero o pasado imprudente, desde el que asoman los pelos, las partículas, pequeños fragmentos que otrora nos hacían no tener que contar ovejas. Gracias. Ahora... parece que vamos a escuchar también uno de mi amiga Insecto de Oro, alias Yanina. Yanina Espínola, para quien no Yanina me conoce, Espínola. Por Facebook, Insecto de Oro. Creo que... una de las cosas que yo rescato, Jorge, de haberte conocido, es que... Fue en el Anita Rock, me acuerdo. En el Anita Rock, sí. Claro, te escuché y yo estaba con la boca abierta, porque me gustó mucho tu letra. Y también me inspiraste para que yo quisiera, y que me atreviera a salir. No me atrevía y tenía mis escritos guardados. Bueno, muchos nos pasa eso. Lo tenías cuestionado, no... que me iban a decir, ay, y siempre he hablado con otra forma, de otra manera. Me he querido expresar, he visto los lugares que pisamos a diario, las calles que camino a diario, uh-huh. Siempre las veo de diferente manera todos los días. Y las voy transformando y las disfruto, las saboreo. Incluso llegar a mi casa o estar en el trabajo toda tediosa, lo transformo en palabras. Y un poema muy lindo de la Mistral que habla, que se llama La Pajita, que habla de una niña que tiene una pajita en el ojo y transforma la realidad. Ella dice muy bellamente de que en el último suspiro, antes de irnos de este mundo, uno desprende una lágrima, una oscura lágrima negra que cae lentamente por la mejilla. Y ahí se va la pajita del ojo, porque uno en el otro mundo no tiene nada que transformar. Eso lo dice la Mistral, que es maravilloso. Así que por eso te digo, esa visión que tienes tú de transformar las cosas en la esencia de la poesía. Es como un suspiro que viene desde lo más profundo del alma. Así que... Muestra uno de tus poemas, Yanni. Bueno, sigamos. Mientras Yanina busca su, lo que nos va a recitar de la poesía, vamos a seguir contando un poquito sobre Jorge Caucoto, que nos dice que tiene su banda Los Torinos, pero que actualmente está con un libro de relatos. Y ese es, bueno, tu libro o el material que tengas hasta lo el momento. Estoy buscando dos, mira, de hecho yo estoy conversando con unas editoriales de autoedición que habían en España, que tú pagas los libros y después de vuelta puedes recuperar. Es como medio raro ver cómo encontrar un sello discográfico, que es. Claro. Entonces, lo mío no va todavía por ese punto. Estoy viendo el momento justo. Incluso me gustaría mucho hacer una antología con varios poetas iquiqueños, que hay varios, bueno, claro, jóvenes, no tan jóvenes, y poetas jóvenes en el sentido de que no por la edad, sino que porque son inéditos. Inéditos, y aparte que tienen la sangre de esa juventud, ¿no? La visión es como un estigma, ser inédito. Sí. No sé, yo lo veo como una chorizada o algo así. ¿Y dónde la gente puede encontrar tu material? Porque La mayoría en Facebook trato de subir algunos temas y... También tiene una página web. Ah, sí. ¿Cuál es tu página web? No, página web no. Sí, es una página. He publicado en algunas revistas... Sí. Online. Claro, en revistas online. Y me suben ahí cosas, pero... Les recomiendo vayan a ver Los Torinos, ahí pueden escuchar la poesía que hago. Buenísima. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienes ya el uh-huh. texto escogido? Bueno, dale entonces. Yo te escribo y te reescribo de sangrante placer. Puede ser que un día me falte el aliento y mis manos se queden en movimiento. Puede que un día me falte el pensamiento y mis manos se queden en movimiento. Puede que un día no cierre mal los ojos, la boca, y un huracán de ideas arrebate mi cuerpo, el silencio oculto bajo la tierra. Puede que mi cuerpo se queme con tanto improperio que desgarra tu boca al pronunciarse sobre mi inconstante humanidad en el mundo, porque me gusta más el infierno aquí adentro. Pero saldré en tu búsqueda, una búsqueda que será la pérdida de tu alma sobre la vida condenado. Soy tu condenada. Me quitaste el aliento, pero dejaste mis manos en movimiento. Te arrepentirás. Ando los desenfrenos insaciables de querer beber sangre de tu sangre. Veneno inmortal de mis pensamientos. No te fíes que la princesa la convertiste en bruja. Una maldita bruja encerrada en el tiempo sin aliento, recordadora de la guillotina que fueron tus palabras, tus golpes, tus desquiciados besos de mala muerte, madrugadora, vaga, psique, caminante. No cierres los ojos, que yo los traigo abiertos, bien abiertos. Bueno, bonito, lindo. Sí, muy bueno, muy fuerte igual. No cierres los ojos. Eso se agradece, ¿no? En la lectura poética... de una mujer, no, en general, del poeta en general, que tenga esa fuerza. Bueno, como tú, la tuya, que traspasa también las fronteras del rock y por ahí, con tu grandes influencias que dice Bukowski. No, es que Bukowski me habla en la narrativa, pero para mí los maestros es Paul Éluard, Baudelaire, Rimbaud también. Los poetas malditos. O sea, en general sí, los poetas malditos, ¿no? Bueno, Whitman, hay muchos, ¿no? O sea, me gustan mucho el César Vallejo... Cuido, oro de roca, no mucho. Entonces, pero son influencias que tú tienes como por decirte, como uno cuando dice los dibujos animados. Yeah, de manera inconsciente, algo así. Que siempre leíste, van quedando en tu inconsciente, no necesariamente uno tiene que buscar su propia voz, pero eso va a partir de tu experiencia también, y de lo que vas viviendo, de lo que la vida te va dando. Eso que dices de encontrar su propia voz, a mí me ha costado a mis 24 años. La siento de una manera que arde dentro de mi cuerpo y que quisiera sacarla y transmitirla. Aún la estoy buscando. Probablemente tenga una voz. Probablemente tenga una voz ahora, pero yo sé que adentro hay otra más profunda y esa es la que estoy tratando de buscar dentro de mí. Así que esa era, no cierres más los ojos. No cierres. Porque los traigo bien abiertos. Buena frase, como media. Cuidado. Sí, sí. Es como una amenaza. Da un poco de miedo. Para calmar un poco la agua, podríamos ir con sin antes mencionar que este nuevo programa que parte hoy día. Bellísimo, y un gran poeta, Enrique Lin. Enrique Lin, claro. París, situación irregular de Enrique Lin. Sí, se puede participar pronto, próximamente vamos a estar. Sí, que vamos a abrir una página de Facebook especial para el programa y también que junto con la Radio Nueva Victoria Online. Vamos a hacer una especie de, no de concurso, pero sí por lo menos que participe la mayor cantidad de gente y se va a regalar una vez a la semana un libro. Y vamos pero a partir esta, esta edición que tienen que decir es Enrique Lin, París, situación irregular. París, situación irregular. Es una tremenda edición. Es editorial. Muy exclusiva. Sí. Enrique Lin, París, situación irregular, de Ediciones Universidad Diego Portales. Un tremendo librazo, letra grande para los que somos medio muy, muy buena. Que se agradece mucho la poesía letra grande, de que uno la puede leer en sí, todos los texto lugares. Muy fabuloso bien. Libro. Claro. Fabuloso. ¿De dónde lo regalaron ese libro? ¿Este libro? ¿De dónde lo regalaron, don Antonio Pereira? ¿Tienes el...? Bueno, la verdad es que en este momento entre nosotros estamos sacando libros de la biblioteca para poder hacer un aporte, porque en definitiva el aporte tiene que ser de todos y vamos a partir nosotros también haciendo ese aporte y esperamos contar también con alguna biblioteca o librería de acá que más adelante también ellos puedan claro, hacernos llegar. Claro, que podamos ayudar y promocionar también. También aparte de poeta era hermano casi de Alejandro Jodorowsky. Hicieron un cómic ellos que se llama sí. La Loba. Sí, sí, sí. Y la introducción de ese cómic que hace Jodorowsky es fabuloso para todos los que tratan de trabajar con la imaginación. Qué interesante tenerte, Jorge Caucoto. Sí. Muchas gracias por tu apoyo, por este nuevo comienzo de programa. Así que ya saben, auditores de Radio Nueva Victoria, van a tener un viaje para caída cada vez que nos escuchen. Así que a concursar con Enrique Lin, París, situación irregular. De editorial Universidad Diego Portales. Bueno, y ahora vamos con la próxima canción que nos está preparando acá Jorge. Cristian, perdón, Jorge está al lado nuestro. Que recién lo escuchamos él. Cristian es el maestro que está en la mesa. En la mesa. Cristian. Los Jaivas. Los Jaivas, más grande. Después de que me dijo como suben a hacer conmigo, hermano, ahora entendí, sí, Los Jaivas. La adaptación que hacen del tremendo poema de Pablo Neruda. Pablo Neruda, mi amor. Y su libro, son mis amores. De Machu Picchu. Ahí está. Mírame desde el fondo de la tierra, ladrador, te quedas. nuestro surco. Decidme, aquí fui castigado. Porque la joya no brilló, o la tierra no entregó a tiempo la piedra o el grano. Señaladme la piedra en que caíste y la madera en que os crucificaron. Encendedme los viejos pedernales, las viejas lámparas, los látigos pegados. A través de los siglos en las llagas y las manchas de brillo ensangrentadas. El tiempo en que fui un orgasmo destrozando paredes. No imagino la voz de mis padres jadeando como pinceles de Dios. No quiero creer que navegué por ríos seminales y descubrí el sol dentro de mi vieja. No pregunto si fui deseado, si la calentura improvisó mi alquimia, si volé como águila por los peores abismos en un par confuso de almas. No creo en mi sombra, pero la pisoteo a diario en esta alfombra de tierra que me teje los párpados. No predico el futuro, ni leo los calendarios debajo de las piedras. Estoy aquí, y el aire que me afirma también me asesina. El jodido Big Bang y la masturbación divina me tienen sin cuidado. He logrado detener la brisa que mueve los planetas, y en un instante cósmico, escucho el silencio, donde ahora vuelvo a nacer. ¿Y ese poema? Bueno, ese poema lo escribí hace un par de días atrás, mientras estaba escuchando a Jorge con su banda. ¿Qué te ha puesto tomando vino? Sí, tomando vino y con una inspiración ahí directa. A ver, y, el vino no es todo, sí. Una alfombra mágica el sol. ¿Sí? Exactamente, y ahora quería compartirlo con él también porque de alguna manera sirvió de inspiración y ese el contexto. Igual ahí el, ¿no está el maestro Parra también por ahí? Sí, puede ser, no sé, capaz. Uno, como dices tú, uno tiene de todo un poco. Uno tiene que reconocer a su... Sorbe, sí. Bueno, de Parra, no sé, también de Rodrigo Lira, por ahí también, un antipoeta que es muy muy buena y a mí me fascina. Y todos son de la gama de la antipoesía. Claro, de la antipoesía, y creo que por ahí también hay mucho que explorar todavía. Y en este espacio tenemos la posibilidad de darnos bueno, también tú, con tu poesía también un poco fuerte, y te encuentras un poco de ese estilo. ¿A qué va ese poema? ¿Por qué nació ahí? Bueno, la verdad es que estaba ese día reflexionando un poco sobre el tema del nacimiento, porque es nuestro primer programa, iba a nacer, y estábamos hablando, estaba leyendo poesía sobre el hecho de nacimiento, y habían varios poetas que habían tratado un poquito el tema de manera incidental, pero Fundamentalmente con el vino ya a la mitad del vaso, de esos vasos grandotes que sirven ahí en el Rincón Huachaca, o, uno ya a la mitad de ese vaso ya empieza a escribir cualquier cosa y eso. Vasos de campeones. Vasos de campeones. Vaso de sí, un vaso quiqueño. Claro, la gente que venga aquí que tiene que conocer. Todas, ¿no? Sí. Se pasa con un bueno, yo soy carameño y por ahí puede que tenga un poquito también de es más del vino, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿De Canamá? Sí, con el melón. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, con Jorge y con Yanina estamos esta noche compartiendo el espacio El Vuelo en Paracaídas, sobre poesía, poesía música también en esta ocasión. Muy contentos de compartir con nuestros auditores de Iquique, del mundo, de todo el universo, hasta donde lleguemos, hasta la última estrella. Ojalá Iquique, nos puedan escuchar. Iquique, alto auspicio. Alto auspicio, por supuesto. Yo vengo de alto auspicio, así que... Es buenos poetas, la verdad. Y ahora creo que Antonio sube bastante seguido auspicio. Estoy a punto de declarar mi oficina, a ver si me dan la llave de la ciudad también, una de esas. Y vamos por auspicio. Así que, bueno, seguimos con la conversación con Jorge, que nos estaba conversando sobre su poesía. Y queremos ver si él también puede seguir compartiendo un poquito más, porque en realidad nos gustó bastante con Yanina, sus textos, y queremos escucharlo. Yo quiero saber una cosa de Jorge. ¿Qué te inspiras cuando te dedicas a escribir? ¿Cuánto tiempo? Mira, la mayoría de los poemas yo lo hago de una y los corrijo súper poco. Trato de que mantengan esa creatividad, esa espontaneidad del... Claro. Porque mi experiencia poética, lo que me gusta a mí son los poetas para rayos. Para rayos, a ver, cuéntame. Claro, que son la vibración cósmica que habla Rambó y habla también Gonzalo Rojas, lo repite mucho, ¿no? De que el poeta es como una especie de medio que recibe de otro lado, de otro espacio, de otra dimensión, su inspiración, y él la canaliza solamente. Claro. Entonces llega como un... Sí, exacto. También lo... Como un relámpago. Como un relámpago sobre la palabra que usa Gonzalo Rojas. Sí, bueno, de alguna manera también. Porque si tú te das cuenta, el surrealismo es distinto, porque ellos del sueño usan el inconsciente. Claro, el inconsciente. Que tú tienes que escribir tan rápido que no pase por el análisis de la razón. La escritura automática. La escritura automática, y por eso se usa el sueño, porque en el sueño somos supuestamente inconscientes y es nuestro fluir de la corriente de la... del inconsciente, ¿sabes? Claro, y eso Dalí interpreta su sueño, y Dalí... todos los surrealistas, bueno, de hecho, todo el surrealismo es surrealista, Bretón, me gustaría considerarme surrealista. Mis maestros también eran la Mandrágora, Gómez Rojas, el Braulio Arena, hasta cierto punto Braulio Arena, porque me defraudó un poco su comportamiento en la dictadura, Jorge Cáceres, el delfín de la Mandrágora, y el maestro Teófilo Cid, un maldito también que escribió muy buenos poemas, pero era un maestro más literario él que su obra. Escribió muy poco, pero hizo mucho. Esos son para mí ese tipo de poesía, porque hay otra poesía contemplativa que es bucólica, que tú estás describiendo de otra forma las cosas, pero acá no. Yo lo que trato es de que llegue de una inspiración, y utilizo mucho también la técnica de ponerse en el lugar del otro. Se dice que el mejor poeta es el que escribe un poema de amor en medio de una guerra. Sí. O sea, como tú no te guías solamente por las sensaciones, por lo que estás viviendo en ese momento, sino que las absorbes y las recreas después. Una vez más tranquilo, cuando ya tienen la cabeza más fría. Yo estuve un tiempo trabajando en Anita Rock, allá en Alto Hospicio. Sí. Y... Creo que hoy, Jorge, los Torinos tocan en Anita Rock. Ahora, en un rato más, subiendo y estamos con Pabellón, con 7-Eleven, mi amigo Claudio Vidal. Vamos a tocar ahora en un rato más. Sí, no, es que esos espacios hay que valorarlo, porque ya no están quedando donde tocar. Mira, solamente la mitad tiene como 30 y tantas bandas. Claro. Imagínate, en Iquique yo creo mínimo de tener bandas originales. Cristian, tú que manejas mucho las bandas, de unas 100 mínimo. De 100 para dos locales que hay, que está mis amigos de Moby Dick y mis amigos del Democrático, son los dos que están quedando para tocar en vivo. ¿Y el Rincón Huachaca? Sí, también, ahora estamos invadiendo el Rincón Huachaca. Sí. Pero gracias a las gestiones de Mita estamos también ahí. Bueno, también hace un rato que los días miércoles están haciendo un encuentro entre música y poesía. Música y poesía, que estamos presentándonos algunas bandas de Mita. Son tres bandas que nos presentamos, más algunos poetas invitados. Como me gusta que fluya esto. Hacemos también el llamado a los poetas que nos están escuchando hoy día, a ver si se apersonan y se acercan. Bueno, de hecho, a través de la radio y de los mensajes, yo creo que todos van a Facebook, llegar a apoyar esto. Y la idea es que ellos participen de manera activa, porque no solamente se trata de saber que iba a ir a alguien o ir a escuchar a alguien, sino que ellos digan, bueno, yo voy a ir a pararme ahí frente al público y voy a lanzarme y me lanzo con o sin paracaídas esta noche y me tomo un vaso de vino. Yo creo que ahora está la oportunidad para que la poesía se tome los lugares. Ya no es que la gente vaya a buscar la poesía. La poesía tiene que invadir tanto los lugares comunes, las calles, los bares, donde sea que se necesite, la poesía tiene que estar. Claro, por eso entonces decir que está el día miércoles el espacio para los poetas, para que vayan poetas ahí, participen. Que se contacten. Yo también voy a aprovechar de pasar mi pequeño... Mita y... Sí, voy a pasar mi pequeño aviso también, que este miércoles voy a estar yo ahí en el... Ah, bueno, buenísimo. Voy a participar ahí con mi guitarra también un poquito y la poesía. Así que espero que vayan ustedes dos para... La idea es que vayan pasando todos los poetas iquiqueños, los de la vieja jornada y los nuevos también, los consagrados, los no consagrados, los nuevos, los que quieran darse a conocer, es el espacio, es el medio. Desterrarse desde la profundidad. Así que ahora, como yo quiero seguir oyendo, dejo a Cota, así que vamos con otro poema. No sé si tiene Cristian algún tema, los torinos. El fondo del mundo. El fondo del mundo, que el fondo del mundo es nuestra especie de arte poética. Yo cuando lo escribí traté de hacer una descripción de todo lo que nos identificaba de cierta forma como banda, y aunque no lo crean, me basé mucho en el alma y en el espíritu del último discurso de Salvador Allende. Así que va el fondo del mundo. Bueno, súbete al bus sin retorno, ven con nosotros a tu último día. Fuerte. Súbete al bus sin retorno, ven con nosotros a tu último día. Antes de llegar al destino, sabrás que tu vida no fue en vano. No nos importa de dónde vienes, ni si tus papeles se encuentran en regla. Solo queremos que nos acompañes a llegar al final de las cosas. Necesitamos que enfoques tus sueños. Todos deseamos que seas de los nuestros. Este es un grupo de amigos nuevos, donde el más joven es el más viejo. Bueno, para cerrar mi participación en el debut de este programa, y que le deseo toda la suerte, y de hecho yo creo que la va a tener porque falta un espacio así, voy a leer este poema que se llama Tinta Sangre, y que yo me inspiré, y fue con la muerte de Patricio Rivero, que si bien yo no fui muy asiduo a su poesía García Marquiana, sí hubieron unos cuentos que me llegaron harto, me gustaron muchísimo. Y me gustó también su defensa a la literatura, que fue una persona que promovió mucho. Entonces, a él le dedicó este poema que fue inspirado cuando supe su muerte, que se llama Tinta Sangre. Todo es tinta perdida de las venas, ya el cadáver cogió su muerte, tomó de las canciones y cabeza la perfecta agonía del ocaso. Allá saldrás de los sucesos y nada será olvido. Como todos los colores forman el blanco, todas las voces son silencio. ¡Wow! Qué intenso el poema, muy bueno, muy fuerte y muy profundo también. Y también la inspiración, ¿no?, de Patricio Rivero, que esta semana nosotros asistimos a un homenaje de Patricio. Y tenemos la suerte de Iquique contar con hoy día con un espacio donde se le sigue, y también él ha sido muy importante en el Morro. Claro. Para la gente que de repente no es de Iquique, que no sabe bien qué significa el Morro para Iquique, voy a hablar un poquito, que es probablemente la población o el lugar más tradicional de Iquique, de la ciudad. Y por lo tanto, bueno, llamarlo a él en este momento a través de la poesía de Jorge Cacuto es muy, no sé, muy emocionante para mí, por lo menos. Y Yanina, me imagino que también para ti, ¿no? Emocionante ver su historia y cómo la recordaban ahí en ese momento. El programa de radio que también él tenía. De televisión, de ellos, el Tartamudeando el Libro. Tartamudeando el Libro, sí. Fue un... ¿Sabes qué? Yo quedé atónita. No tenía palabras para expresar en ese momento todo lo que él... ¿Cómo lo digo? Lo bueno es que Jorge sí tenía palabras, encontró las palabras precisas, y de Patricio Rivero hizo un poema con una inspiración de él, y eso es muy importante. Y siendo así, como te decía yo, de que no era tan cercano, para mí siempre me han llegado mucho más las muertes lejanas que las cercanas, es raro. Siempre me he inspirado con las muertes de profesores, de amigos lejanos, o sea, de padres de amigos lejanos. Es raro, me da el gatillo como que llegar a la inspiración más fuerte desde lejos. Desde lejos, desde la... No sé, pero fue de verdad y lo sentí en el poema y quedó para él. O sea. Muy bien. Además que se está celebrando el homenaje, que no fue, no pude ir. Y me hubiera gustado participar también. Estuvo ahí una poeta quiqueña que es Danitza Fuentealzar. Ah, de Dani, bien, Dani. Sí, excelente poeta. Esperemos que contar con ella en una próxima participación, que también es muy buena. Estamos invitando y esperamos que... También poeta quiqueña, así que... Jorge, un gustazo. Muchas gracias. Gracias, amigos, por la invitación. Y les deseo toda la suerte. Y a la radio también, que sigue tirando para arriba y creando estos originales programas que hacen la diferencia con todas las horas radio. Muy bien. Muchas gracias, entonces, Jorge. ¿Algo que decir, Antonio? Sí, bueno, también agradecerle a Jorge, felicitarlo por su poesía, porque en realidad es muy muy intensa, muy buena. A mí me apasiona mucho escucharlo. Y a la vez, bueno, dejarlo invitado a ver si nos vuelve a acompañar, ojalá, en los próximos capítulos de nuestro programa. Y no voy cerrando y decir que fue nuestro primer programa, que estábamos todos un poquito nerviosos en un principio. A veces cuesta leer así y la gente, imagino, que va a comprender. De repente, si nos caemos, no nos caemos. Pero lo importante es que estábamos sin paracaídas y nos lanzamos así y no nos caímos, porque sí, estamos acá. Paracaídas, y acá estamos. Y vamos a seguir y esperamos que esto siga creciendo y vamos a volar durante mucho tiempo. Despedémonos con música. Y después una fiesta. Con música. Y con el gran Redolés, creo. O Mauricio Redolés. Muchas gracias a todos los auditores, y un aplauso para este nuevo programa entre nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Buenas tardes, buenos días. Y buenos días y buenas tardes. La poesía, según mi padre, conmigo jugando fútbol. Comillas, comillas. El placer de engañar adversarios con dribles inesperados antes de marcar un gol al lado de las manos impotentes del portero. Era para mí un placer verdaderamente poético. Por extraño que pueda parecer, he creído siempre que el fútbol tiene algo en común con la poesía. Cierra de comillas. Sergei Eutuchenko. ¡Vaya sobre él! ¡Vaya! ¡No le crea! ¡Está solo! ¡No le crea! ¡No, señor! ¡Ya recoge la hora! ¡Vaya con el señor! ¡Recoge la hora! ¡Espere! ¡No le salga! ¡Pero ya! ¡Salga de ahí! ¡Salga de ahí! ¡Salga de ahí!